que algo le faltaba amor, lo que tú nunca me dabas. Y hoy quieres volver sin importarte nada, no te importa el dolor que has dejado en mi alma. Y ahora vuelves otra vez a tratar de ilusionarme. No creas que dejaré que vuelvas a lastimarme. Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará todo el amor que yo te di, nunca jamás tú sentirás. Ya nunca nadie te amará, ya nunca nadie te dará todo el amor que yo te di, nunca jamás tú sentirás. Más tú sentirás.